Ajá. Oye. Soy un tipo educado, tengo negocios entre manos. Chulo y vacilón, pero estoy bien educado. Bajo pa'l paqui con las pintas del gitano. Salam aleikum, ¿cómo lo llevas, hermano? Yes, sir. Salam aleikum, ¿cómo lo llevas, hermano? ¿Qué está pasando? Oye, me han educado de esta manera, papi. Haya no problema, me verás bien happy. Yo gano con la música, no con los trappies. El respeto sale caro, la envidia es gratis. For free, for free. Sale gratis, for free. For free, for free. Sale gratis, for free. Mi palabra por encima de Dios. Mi palabra por encima del Señor. Si lo juro por mi madre, primo, créetelo. Si lo juro por mi madre, niño, témelo. Mi palabra por encima de Dios. Mi palabra por encima del Señor. Si lo juro por mi madre, primo, créetelo. Si lo juro por mi madre, niño, témelo.